días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Hemos comenzado con muchas ganas este trimestre y eso que La Pizarra no se ha ido de vacaciones, ¿eh? Os puedo anunciar además que la docena de programas que nos quedan hasta fin de curso no van a ser los últimos del año, ni mucho menos. Estaremos también en verano haciendo programas en los campamentos urbanos y no urbanos, en los estudios centrales de La Pizarra también y hasta en las piscinas si hace falta. Pero hoy sí, estamos en un colegio, en el Colegio San Pedro de Piñeres, en el concejo de ayer, y salen a La Pizarra. Nerea, buenos días. Buenos días. Ángela, buenos días. Buenos días. Pablo, buenos días. Buenos días. Abel, buenos días. Buenos días. Y Sara, buenos días. Buenos días. Con todos ellos y con todos vosotros vamos a pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Chicos, ¿sabéis lo que es un ratio? No. No, pues un ratio, aunque todavía no sé si está admitido en la Real Academia como acepción, es un rato de radio. ¿Un ratio? Un rato de radio. Entonces, sí, vamos a pasar un buen rato de radio con nuestros contenidos. Mira, voy en esta pizarra que veis aquí, veis la pizarra, ¿no? Es una pizarra digital, ¿eh? Porque se escribe con los dedos, por eso es digital. Escribo Nerea, Ángela, Pablo, Abel, Sara, son quienes nos acompañan hoy. Escribimos todos los contenidos. Hoy nos visitará, como todas las semanas, el marciano, que seguro que hay alguna cosa de la que nos enteráis, se la contaremos, claro. Nos viene a presentar... Aquí, marciano, sí, vale. Nos viene a presentar la agenda de ocio, lo que podemos hacer hoy y mañana para pasarlo bien, Obi-Juan Sánchez, el primer Jedi español. Alguna vez hemos estado ya con él. Vamos a tener un debate, un grandísimo debate. Dos de vosotros, vosotras, vais a tener que defender una postura y otros dos o tres otra postura, que os la diré luego. Es un debate, bueno, muy, muy trascendente. De lo más trascendente que pueda haber. ¿Se debe decir siempre la verdad? Eso es lo que debatiremos dentro de un rato. Y, por supuesto, jugaremos a muchas cosas. Al juego de las musicabras, las palabras amigas, a lo mejor lo peor. Y, como siempre, tenemos una invitada en esta ocasión que nos viene a contar cómo es su profesión. Hoy hablaremos con Megui, que es logopeda. Y, bueno, pues para participar aquí en el colegio, pues vamos a estar muy a gusto y desde casa también. Hoy y otros días se puede participar, por ejemplo, por WhatsApp, que es muy sencillo. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Hola, me llamo Carlos y os voy a contar un chiste. Manolo, me dice un pajarito que te drogas. La que te drogas eres tú, que hablas con pajaritos. ¿Os ha gustado? ¿No? Sí. Un poquito serios que os veo. Así para comenzar, yo a mí me gusta decir que este programa pues es un poquito de programa de imaginación, pero en esta ocasión vamos a tener un poquito de imaginación con las niñas y los niños que cumplen años, que nos pueden mandar sus mensajes, nos pueden decir cuándo cumplen. Y esta semana cumplen años Luz, que nos escribió desde Oviedo, cumple 9 años. Bueno, escribió ella o sus papás, no lo sé. Luis de Ribadesella cumple 11 y Jorge de Lugones cumple 8 años. Bueno, aquí en La Pizarra, pues eso, que la imaginación como que nos gusta. Y a mí me gusta regalar cosas especiales, ¿eh? Vamos, yo a ver si a vosotros se os ocurre también algún regalo, ¿eh? para Luz, para Luis o para Jorge. Tienen que ser regalos especiales. Regalos, pues no sé, intangibles, o sea, que no se puedan tocar. Irreales, imposibles, regalos con imaginación. Yo, por ejemplo, le voy a regalar a Luz unas botas cebolla, que se pueden ir convirtiendo en zapatillas a medida que se van quitando las capas, ¿eh? Tú empiezas a llover mucho y tal, te pones las botas, pero luego pues te puedes ir quitando y hasta quedarte en zapatillas o en chanclas. A Julia le voy a regalar una nube de verdad, como las que hay en el cielo, pero un poquito más pequeña para que la pueda tener en su cuarto y pueda jugar a moldearla y luego subirla al techo, tumbarse e imaginarse cualquier forma. ¿Eh? ¿Qué os parece? Y por último, a Jorge le voy a regalar un robot que hace una tarea doméstica. Solo hace una. Hay que pensar cuál es la que más rabia te da. ¿Eh? Si bajar la basura, hacer la cama, recoger los platos, poner la mesa... Bueno, cualquiera de estas cosas. ¿Eh? La que más rabia le dé a Jorge, pues ese robot es capaz de hacerla. Y si no hace ninguna tarea de esas Jorge, pues ya se puede ir espabilando, ¿eh? Porque ya va siendo hora. Con los 8 años que cumple, ya va siendo hora de que haga alguna de esas cosas. Y vosotros, ¿qué os parece si le regaláis alguna cosa? ¿Se os ocurre alguna cosa para regalarle a, bueno, a uno de ellos? Bueno, pues yo a Julia le voy a regalar una pizarra que pueda, que con solo hacer un chasquido se lo imagina y puede dibujar lo que quiera. Ajá, una pizarra que dibuja a golpe de imaginación. Sí. Vale, sin mucho esfuerzo. Aunque no se le dé muy bien hacer dibujos así muy, sí, muy similares a la realidad, pues con la pizarra mágica. Bien, eso sí que es una pizarra mágica. ¿Alguien más? ¿Algún regalito más? Yo. A ver. A Jorge le daría una tabla. Que una caja que le ayude a recoger todos sus juguetes. ¿Una caja? ¿Que recoge los juguetes solos? Claro. Como en Mary Poppins, ¿no? Muy parecido a lo que sale ahí. ¿Y alguna cosa más? ¿No? Bueno. A Luz le daría como una muñequita mágica que hablara con ella y la ayudara a hacer sus tareas. Ah, los deberes. Sí, los deberes también. Bueno, yo creo que son suficientes regalos, ¿eh? Por hoy no vayamos a gastar todo nuestro saldo de imaginación y vamos a felicitarles a todos ellos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Y que cumplas muchas, muchas más! ¡Y que cumplas muchas, muchas más! Pues ahí está. Y todos los que queráis que, bueno, os regalemos alguna cosa y os felicitemos por la radio, pues nos podéis escribir a lapizarra@videoimaginacion.es. lapizarra@videoimaginacion.es. Bueno, también en el WhatsApp 670-721-285. ¿Cuándo son vuestros cumpleaños? El mío el 26 de abril. ¿Y por aquí alguno? El mío cerca? El 5 de junio. Bueno, el mío ya fue. Ya fue. Bueno, siempre fue sí. Y siempre será, ¿no? Bueno, por ahí en abril, ¿no? O sea que ya estamos cerquita. Bien, aquí donde me veis, he de reconocer que soy muy maleducado. Pues sí, porque tenemos a... Sí, claro, sí, lo soy, porque tenemos a una persona aquí, más, que yo no sé ni quién es, me la vais a presentar vosotros, yo creo. ¿Quién está aquí? Nuestra directora. Ah, está aquí la directora. ¿Cómo se llamaba esta directora? Beatriz. Beatriz. Uy, te llamas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Te llamas Beatriz o te llamas Beatriz? Me llamo Beatriz. Así sin. Se llama Beatriz sin gritar incluso. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por invitarnos a hacer un programa de radio. Oh, muchas gracias a ti por darnos este taller tan chulo. Y nada, ¿cómo es este colegio? Este colegio, ya aviso yo que es grande y pequeño a la vez. Sí, el edificio es grande, pero es pequeño porque somos muy pocos en el colegio. Y una de las ventajas de ser tan pocos es que podemos realizar muchas actividades en las que participamos todos juntos. Ajá. Y bueno, hacemos actividades deportivas como esquí, surf... ¿Todo aquí dentro del cole? Dios. ¿Dentro del cole? No. No. Tenemos... ¿Kayak? No, bueno, kayak. O piragua, como... Veremos a ver. Sí, tenemos ese plan. Ah, bueno, claro, no, hay que apostar por ello. Tenemos ese plan, sí. Sí. Haces muy bien, Pablo. Tú reivindica, aprovecha que los medios de comunicación tienen mucha fuerza. Claro. ¿Y habíais invitado alguna vez a la radio a venir? Pues no, esta es la primera vez. Bueno. Uh-huh. ¿La última, será? Pues seguramente no, ¿qué pensáis? Bueno. No. A ver, vamos a esperar a terminar el programa. Bea, ¿cómo crees que están los medios de comunicación metidos así un poco en la dinámica, en el currículo escolar? ¿Falta un poquito más? Es la pregunta de parte que hago, sí, yo de sí, mi sí. parte, ¿no? Hombre, pues yo creo que estaría bien que tuviesen un poco más de presencia, porque hoy en día son importantes, ¿no? En el mundo actual. Bueno, pues, pues aquí estamos. Aquí estamos, nada, creo que te vamos a despedir ya. Si es que es, esto, los adultos en este programa, salvo yo, que tengo que estar solamente por esto de manejar la máquina, aquí los adultos en este programa sobran un poquito. Bueno, pues, pues que os lo paséis muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos Venga, hasta luego. Vamos a hasta luego, seguir, hasta luego. Vamos a seguir haciendo un poquito de radio. La superficie más pulida del reino. Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es la pizarra. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, la pizarra. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Chicos, no sé si habéis visto antes, al asomaros, un objeto metálico volando, venía a gran velocidad, con muchas luces. ¿No, no lo habéis visto? ¿No os habéis fijado? Voy a asomarme yo porque creo que ya estaba llegando. ¡Hola, terrícolas! ¡Hola! Hola. Hola. Hola. ¿Acaso es que no habéis visto nunca un ser como yo con tres ojos y cuatro brazos? Pues no. No. No. ¿Qué va? ¿No? ¿Pero qué os enseñan en el cole? Que vengo de Marte. Claro. ¿Nos enseñan que en Marte hay vida? No. Bueno, no. No. No. Bueno, pues ya lo sabéis. A ver, voy a moverme, ¿eh? Los oyentes se lo tendrán que imaginar, ¿verdad? ¿Creéis que tengo vida o no? Sí, sí. Pues lo creemos. Vale, bien. Porque me he movido un poquito. Con los cuatro brazos, imagínate. Esto... que yo me he venido aquí... Bueno, una tirada de kilómetros desde Marte, que no veas, ¿eh? O sea, son kilómetros, pero muchos, ¿eh? Vamos, 36.000 aproximadamente. Y muchos peajes, ¿eh? Que están muy caros, muy caros. Bueno, total, que no he venido por nada. He venido por algo importante. Porque yo lo sé todo de vosotros. Lo sé todo. Yo, no me miréis con esas caras. Sea Nerea, ¿cuál es la serie que le gusta? ¿La serie de televisión que le gusta? No sé, sé perfectamente. Sea Ángela, Ángela, sé cuál es tu muñeca favorita. No lo voy a decir, ¿eh? Sé de qué equipo es Pablo. Sí, sí, de qué equipo de fútbol es Pablo. Y sé también, Abel, de qué equipo es, cuál es el juego que más le gusta de la consola. Y Sara, sé qué cantante te gusta. No lo voy a decir aquí, pero bueno. Yo es que eso que lo sé todo, absolutamente todo. Bueno, casi todo. Porque hay alguna cosilla así que se me japa de las cosas de la Tierra, porque ayer también en Marte, o sea, los profes tampoco se lo saben todo. Y entonces el otro día estaba escuchando con esta oreja trompetera, esta que veis así tan grande, que bueno, luego se hace dos o tres veces más grande, cuando prestó mucha atención. Estaba escuchando así en la Tierra dos niños que estaban jugando, bueno, querían jugar, y yo, vamos a jugar a las sillas, Y yo digo, a las sillas, ¿qué son las sillas? ¿Sabéis jugar a las sillas? Sí. Pues venga, a ver si me lo explicáis. ¿Cómo se juega a las sillas? Pues se ponen tantas sillas como jugadores que haya. Tantas sillas como jugadores que haya. No, una menos. Bueno, pero esa es la segunda ronda. Y luego... Eso. Oye, no... ¿Pero tenéis las mismas reglas? ¿Todos los terráqueos tenéis las mismas reglas para el juego de las sillas? ¿O cada terráqueo tiene unas reglas diferentes? Las mismas. No, porque como habéis empezado, que si son las mismas sillas... Las mismas, Ángela. Pues... Entonces, yo... Espérate. Porque a todo esto... Ángela, ¿qué es una silla? Pues una silla para sentarse. Una silla para sentarse. ¡Ah! Una cosa que sirve para sentarse. O sea, sí. Es como el suelo. Sí. Como el suelo. Pero entonces, ¿en qué se diferencia del suelo? En que tiene cuatro patas y un respaldo. ¿Es un perro? No. ¿Cuatro patas? De madera. De madera. Un perro con patas de madera, pobrecito. No. Es como si fuera una plancha de madera con cuatro patas. ¿Plancha? Una plancha. Yo no me puedo sentar encima de una plancha porque me han dicho que quema. ¿Un tablón de madera? ¡Un tablón! Ah, eso sí. ¿Un tablón de madera? Tablón de madera, sí. ¿Con cuatro patas de madera? Con cuatro patas de madera, sí. ¿Y un respaldo para apoyar la espalda? Respaldo de madera, sí. Sí. Y, oye, qué bien pensado, ¿no? Sí. Qué bien pensado. Entonces, por ejemplo, es un tablón de estos que hay, no sé... ¿De estos de 15 metros de largo? No. ¿No podría ser? De 30 centímetros. ¿30 centímetros? Sí. Oye... O igual nos pasamos con 30 centímetros. No sé. Claro, depende de cómo tengamos las posaderas. Porque... Oye, que los marcianos... Mira, yo no voy a enseñar aquí las posaderas, ¿eh? Pero que los marcianos necesitamos un poquito de espacio, ¿sabes? Además, los marcianos somos flexibles, porque así donde nos veis así, escuchimizados y tal, luego de repente sacamos los dos brazos, los dos que tenemos escondidos, porque tenemos cuatro que veis, más otros dos que... Bueno, en fin, no quiero hablar de anatomía marciana porque es muy complicada, además la suspendí 5 veces. Esto, hemos quedado entonces en que el juego de las sillas se juega con sillas, y las sillas son cosas para sentarse, y son cosas para sentarse con patas. Muy bien, y no se come, ¿no? No. ¿Estáis seguros de eso? Sí. Y tampoco anda. Tampoco anda. Ah, bien. Está bien saberlo. Esto, ¿ni si tiene ruedas tampoco? No. Ah, vale. O sea, no hay sillas con ruedas que anden. No andan, pero algunas sí tienen ruedas. ¿Pero las sillas con ruedas son sillas? Sí. Bueno, sí. Pues entonces ya no están cumpliendo la premisa de que tienen que tener patas. Pero es que hay distintas. Hay distintas patas. No, hay distintas sillas. O sea, ¿cuáles son los rasgos estructurales genéricos de una silla? Una tabla con un respaldo. Una tabla con un respaldo, vale. Una tabla con un respaldo. Y o sea, sirve las para patas, sentarse. Las patas no. Bueno, algunas tienen patas, otras tienen ruedas. Otras tienen ruedas, otras tienen, no sé, triángulos, por ejemplo. No, triángulos. Otras tienen libros debajo. No. ¿Nunca habéis puesto un libro debajo de una silla? No. Pues eso en Marte lo hacen los científicos y lo llaman calzar una silla. Pero eso se lo dejan a los científicos, ¿eh? Calzar una silla. Ponen un libro debajo, si está coja, y entonces se equilibra. Que eso, en Marte estamos muy avanzados. Ay, chicos. Bueno, entonces, si ya tenemos sillas, ¿cuántas tenemos? A ver, que concretemos. ¿Cuántas? ¿Cómo? Una menos que el número de jugadores. Una menos que el número de jugadores. Bien, o sea que el juego de las sillas... Ángela, vamos a ver. Es que Ángela es la Benjamina. Igual es un poco complicado jugar a las sillas, ¿no? O sea, si hay cuatro niños o niñas jugando y tiene que ser una silla menos, ¿cuántas ponemos? Cuatro. ¿Cuatro y tiene que haber una menos? Tres. Tres. Ah, bien. Bien, bien. O sea que es un poco complicado ya porque hay que saber restar. Eso es lo primero. Bien. ¿Y entonces qué pasa? Ya tenemos tres, jugamos cuatro, bien, bien. ¿Y qué más? Pone música y ¿Quién la pone? Pues, otra persona que esté allí presente. Ah, es una persona que está de cuerpo presente, pero no juega. No juega. No juega, vale. Pobrecilla. ¿Y quién es? ¿A los marcianos que tengáis por ahí o qué? Pues alguna persona mayor que nos interese por jugar. Ah, una persona... ¿Porque los mayores son aburridos? No les interesan tanto los juegos como los niños. Ah, vale, vale. Bueno, eso, pero eso es la persona humana, ¿eh? Que los marcianos aquí jugamos hasta los 538 años. Luego ya nos aburrimos, pero hasta los 538... Esto, bueno, entonces que venga, que música, que no me estoy enterando. Ya, o sea, yo ya sé lo que es una silla, aunque es un poco complicado porque hay de todo. Pero, ¿en qué consiste el juego? Luego los jugadores dan vueltas alrededor de las sillas. Los jugadores dan vueltas alrededor de las sillas. Muy bien. Que están colocadas entonces, en círculo. En círculo están colocadas las sillas. Y dan vueltas cuando la música está puesta. Dan vueltas con la música puesta. Y cuando se para, se sientan. Ajá. Y bien. El que no se siente queda eliminado. ¿Y por qué no te vas a sentar? Porque hay una silla de menos. Bueno, y que te sientas en el suelo. Pero para eso están las sillas. Bueno, ya, sí, claro. Para que no te puedas sentar en el suelo. ¿Pero cómo que no? Mira, yo me voy a sentar en el suelo. Ya me he sentado en el suelo. Pero son las normas del juego. Ah, que son las... Que tenéis normas. Joder. Sí. Qué complicado es esto, ¿eh? Vamos, y entonces eso, ¿y luego cómo sigue el juego? Pues... Quitan, o sea, otra silla. El que no se puede sentar, ¿qué hace? Pues se elimina. ¿Se elimina? Sí. ¿Lo matáis? No. No, se queda sentado al lado del que pone la música. Qué agresivos sois, yo creí que erais medio pacíficos los seres humanos, por lo menos los niños. Bueno. Y entonces... Que no nos mata. No los matamos, que se sientan. Ah, vale, se sientan, ya se van, se retiran. Que, oye, que estaba pensando yo, que a lo mejor no esto... Bueno, es que claro, que igual no os habéis dado cuenta de que os estaba tomando un poquito el pelo. ¿Sí? ¿No? ¿No os habéis dado cuenta? No. Pues es una cosa que hacen los marcianos a veces. Bueno, pero ya nada, ¿eh? Ya no me miréis así, que ya me voy, ¿eh? Hala, que... Oye, que gracias, ¿eh? Que me he enterado que voy a jugar en Marte, lo voy a pasar pipa. Hala, adiós, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter, @RadioLaPizarra. WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. ¿Qué os ha pasado, chicos? Que tenéis una cara así un poco... ¿Os ha pasado algo este rato, bueno, que ha salido? Vino un marciano. Bueno, el marciano. Os toma un poquito el pelo. Sí. Vale. Sí. Vale, nada, eso son cosas que pasan habitualmente. Tiempo de debate en la pizarra. Grandes debates en la pizarra. Hemos tratado aquí todos los temas, bueno, los más importantes del universo y del mundo mundial y de todos los tiempos y todas las generaciones. El debate que os propongo hoy es... Uno, pues muy serio, muy trascendente. ¿Se debe decir siempre la verdad? Ah, sí. Y para esto, antes de que me digáis sí o no, y después me diréis vuestra opinión sincera y profunda, os voy a pedir a dos o tres de vosotros que defendáis una postura y a otros dos o tres de vosotros que defendáis la otra, ¿vale? Y voy a tener la diferencia con la Benjamina. Voy a preguntarle a Ángela si crees que siempre se debe decir la verdad. Sí. Sí, vale. Bueno, pues entonces Ángela va a defender, luego me dirás por qué. Ángela me va a defender que siempre se dice la verdad y Nerea también me va a defender que siempre hay que decir la verdad. Abel y Sara me van a decir que no hay que decir siempre la verdad y a Pablo le dejo escoger. ¿Qué escoges, Pablo? Decir siempre la verdad. Siempre la verdad. Bien, pues vamos a empezar con unas primeras posiciones con Nerea. Nerea, ¿por qué se debe decir siempre la verdad? Porque es mejor decir una verdad que si no luego la mentira te lleva a otra mentira. Ajá. Y es peor todavía que la verdad que pueda doler. Vale, o sea que es mejor decir la verdad por una cosa práctica. Porque, es decir, si no fuera por eso, igual te lo pensabas. Bueno, Ángela, ¿por qué hay que decir la verdad? Porque así no se miente y no te castigan. Ah, bien, eso está bien. Eso es una razón muy, muy, muy importante. Pablo. Por lo mismo que Ángela. Bueno, pero tendrás un punto, aportarás un punto de vista y una... Que no me dejan la consola. Ah, bien. Ya una cosa como más concreta. Está bien. No se puede mentir porque no te dejan la consola. Bien. Pero Abel no piensa lo mismo. O al menos yo le digo que no pienso lo mismo. Yo le pido que no piense lo mismo y que defienda que, hombre, que hay que mentir. ¿Cuándo? ¿En qué? ¿Por qué? Yo creo que hay que mentir algunas veces porque te puedes librar de muchas cosas. Ajá, por ejemplo, ¿en qué estás pensando? Pues dices, sacaste una mala nota en un examen y dices que la sacaste más buena a tus padres para que no te castiguen. Pero tú estás hablando de forma absolutamente hipotética, un caso genérico, vamos, nada que ver contigo, ¿no? No. Bueno, imaginación, que tienes mucha. Sí. Bueno, y nos queda Sara. Te puedes salvar de muchas situaciones. ¿Como por ejemplo? Pues no sé. Cuando tiras, por ejemplo, estás jugando a la pelota tú sola, tiras a un jarrón, le dices a tu madre que ha sido tu hermana. Pobre mía. Sara, ¿estamos hablando también de un caso hipotético? Sí. Vale, yo no te voy a preguntar si tienes hermana, no vaya a ser que no sea tan hipotético. Bueno, entonces estamos con que mentimos o no mentimos un poco por cómo nos pueden ir las cosas, ¿no? Por lo que la repercusión que puede tener. Pero y así un poquito como más profundo, mentiras como más grandes o mucho más pequeñas, ¿qué queréis? Por ejemplo, mentiras más grandes, ¿no? Imaginaos. ¿Creéis que los políticos, así en general también, no voy a decir nombres, por favor, no quiero nombres, los políticos tienen algún motivo alguna vez para mentir? Yo creo que sí. Yo también. Sí. Sí, aquí ya rompemos los esquemas de defender una cosa, defender otra, porque todos creéis, pero ¿creéis que lo hacen? ¿Pero tienen motivos? O sea, ¿tendrían motivos, digamos, justificados para mentir? No. ¿No? Bueno. No sé. ¿Creéis que puede haber algún motivo justificado para una gran mentira? Pues... ¿Para una gran mentira? No. Que los encarcelen por robar millones. Sí. ¿No? Sí. ¿Por ejemplo? ¿Tú por qué mentirías, Ángela? Pues... No lo sé. Bueno, pues... Y por una mentira muy pequeña, por ejemplo, quienes defendíais que no se debe mentir, que hay que decir siempre la verdad. Si yo te pregunto, no sé, soy feo o estoy o he engordado mucho o soy muy aburrido o no sé, me huele mal el aliento. yo te lo pregunto, Nerea, y tú dices, no puedo mentir, ¿me lo dices? Bueno, a veces hay que decir mentiras piadosas y es por eso. Ah, se llaman mentiras piadosas. Mentiras para que el otro no se sienta mal, ¿no? Sí. Sí. Vale. Y si mintiendo, si Es una gran mentira, pero hacemos que alguien... Una mentira muy gorda, ¿eh? Imaginaos una mentira muy gorda, muy gorda. Pero gracias a eso, no sé, ¿ayudamos mucho a alguien? Sí. Igual la justificamos. Ay, qué complicado es esto, ¿eh? Qué complicado es esto. Yo os voy a proponer una cosa. Como sobre estos grandes temas no solamente hablamos nosotros, sino que se ha hablado desde el origen de los tiempos, ¿no? Esto de mentir, ¿verdad? Pues yo he buscado una frase, de hecho, que buscar frases sobre la verdad, sobre la mentira, frases estupendas y maravillosas. Y había un escritor, orador y político romano que se llamaba Cicerón, que todos estos romanos y los griegos tienen muchas citas, que decía, la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. O sea, que se miente tanto por decir una mentira como por callar algo, aunque sea una verdad, ¿no? Bueno, eso es lo que decía. Dice, ¿no? Y como es una frase sesuda, de un tío muy sesudo, yo voy a... pero esto es un programa para jugar, pues voy a proponeros que la desmontemos un poco y vamos a decir esta frase con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. ¿Vale? ¿Alguien me ayuda? La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Con la A. ¿Quién se atreve a decirlo con la A? La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Yo. Venga, Nerea. Bueno, Nerea. No. Pablo, yo no me pongo en riesgo. Con la A. La verdad se corrompe tanto como la salanza. Bueno, más o menos. ¿Alguien se atreve con la E? La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Yo. Venga. La verdad se corrompe tanto que le mentere que le silencio. Muy bien. Vamos a poner un aplauso. ¿Y alguien se atreve con la I? Ay, yo no. Rápidamente con la I. La verdad se corrompe tanto que le mentiri. mintiri. Que le silencio. Ay, bien. ¿Y con la U o lo dejamos para los oyentes? Los oyentes en casa que están ahora mismo están con la... Venga, la U, los oyentes. Sí. Y vamos a imaginarnos aquí a cada uno de los oyentes intentando hacerlo con la U, que es la más difícil. Mientras tanto, seguimos hablando de mentiras. Dices que soy mentiroso, que no digo una verdad, que no lleve verdad. Que sea un mentiroso y no tenga piedad, que no lleve verdad. Diva esnalando un cascocho en riba de una ciudad, que no lleve verdad. Que no lleve verdad. Que llamas un cascocho pues nada. Que no lleve verdad. sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. No sé si sabéis que los chicos y chicas de producción son los que realmente trabajan en la radio. Los demás aquí solamente ponemos la voz y, bueno, nos lo pasamos bien. Pero en producción preparan la escaleta, los contenidos, el guión, los invitados, los... Bueno, el caso es que todas las semanas nos buscan los productores y productoras de este gran programa un invitado que nos cuenta la agenda semanal, lo que podemos hacer pues hoy sábado y mañana domingo. Y tenemos... De nuevo, porque ya estuvo con nosotros hoy a Obi-Juan Sánchez. Don Obi-Juan, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, con mucha energía se levanta usted, ¿no? Yo siempre me despierto con un colacao sideral. Colacao sideral, de una de esas galaxias lejanas en las que está usted, ¿no? Exactamente. Bueno, recordemos que Obi-Juan Sánchez es el primer caballero Jedi español. Sigue siendo usted el primero y el único, ¿no? De momento sí, aunque bueno, igual que la escuela. Seguro, seguro. Bueno, y que hoy no se va a traer la agenda, pero alguna otra cosa más. Me habían comentado que, no sé, que tenía usted una novedad televisiva. ¿Va a hacer usted un programa de televisión? Sí, bueno, voy a hacer aquí un programilla en Galaxia Muy Lejana TV. Galaxia Muy Lejana TV. ¿Eso se ve en todo el universo? Se ve una galaxia muy, muy lejana, en toda ella. Pero por cable hay que... Por cable, ¿no? Se ve por cable, por satélite y hasta por debajo de la piedra. Muy bien. Sí, claro. Estupendo. Sí, sí. Entonces va usted a hacer un programa. Sí, es un programa de entrevista, una cosa muy novedosa. Se llama Obi-Juan Cabe en tu Nave. Obi-Juan Cabe en tu Nave. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo de qué va? Pues yo me voy a la nave de personajes famosos de aquí, de la galaxia muy lejana. Que además aprovecho que en mi casa se están haciendo obras. En mi casa, en mi nave, vamos, que es mi casa. Y estamos cambiando el parqué, la cocina. Y me voy 15 días y hago una entrevista. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tiene usted algún programa ya grabado? De Obi-Juan Cabe en tu Nave. Pues tenemos ya grabado dos programas y medio. Dos programas y medio. ¿Porque le hemos pillado a mitad de grabación de uno o cómo es esto? No es por eso, ya están grabados. Son uno con Darth Vader. Sí. Otro con Han Solo. Sí. Y el otro que es medio con R2-D2, que como es recortadito. Bueno. Claro, solo le daba para... Bueno, además tampoco habla así mucho que se le entienda, ¿no? Bueno. No se le entiende nada. ¿Y cómo fue? Oh, madre mía, con los grandes protagonistas, con los grandes personajes. ¿Cómo fue, por ejemplo, grabar con Darth Vader? ¿Pasó usted miedo? ¿Cómo fue? Bueno, no, Darth Vader la verdad es que no es como la gente cree. De hecho, tiene la estrella de la muerte muy limpia. Ajá. Lo que pasa que, bueno, estuvimos ahí cocinando unas cosas después de la entrevista y se incendió la cocina. Vaya. No. Porque cayó una patata frita en el punto débil del sistema de inducción. Y bueno, yo creo que los ingenieros son un poco chapuza. Sí. ¿No había ningún soldado del imperio por ahí para apagarlo? Nada, no valen para nada los Starship Troopers estos. Bueno, pues nada, ya ha hecho esto un poco spoiler. Cuando lo veamos ya sabemos, ya estaremos pendientes de la patata frita. Y claro, pero bueno, la verdad que es una persona más campechana de lo que parece, Darth Vader. Sí, ¿verdad? Por casa anda con un chándal y un casco con el Snoopy naranja. Pues sí, claro, bueno. Todo el mundo tiene su momento íntimo, su momento casero, y es un poco lo que usted pretende, ¿no? Conocer a los personajes, a los grandes personajes del imperio en el tú a tú, en la claro, corta en distancia. Claro, en su nave, ¿no? Que es donde están ellos a gusto, en su casa, en la intimidad. Vale, sí. ¿Con Han Solo también ha grabado un programa? Sí, bueno, él me estuvo explicando que lo de Han Solo es por el café, que le gusta solo. Pero él, ¿verdad? Siempre está acompañado de Chihuahua, va acompañado. O sea, que es, claro, que no solo... Claro, porque solo no está. Es solo por el café, claro, sí. Ya voy pillando un poco lo que usted quiere sacar de los personajes. Las grandes verdades. Las grandes verdades. Y lo que pasa es que Han Solo tiene la nave un poco sucia. Vaya. Bueno, es que ya le han roto 47 aspiradoras al atarcarse con los pelos de Chihuahua. lo entiendo. Los que tenemos perro lo entendemos, sí. Pues imagínate con Chihuahua, que es como un perro enorme. Con todo mi respeto para el señor Chihuahua, ¿eh? Pero, hombre, por supuesto. Pero no me hables de Chihuahua, porque después de la entrevista estuvimos siendo así una cosa amena y estuvimos jugando a la queda y me dio un manotazo que me mandó a urgencia. Sí. Es que igual no controla mucho su fuerza. Claro, es que tiene una fuerza descomunal. Ya. Pues nada, ya sabe usted para otra ocasión. Y claro, Chihuahua estaba con Han Solo y luego me decía usted que entrevistó también a R2-D2. ¿Fue en solitario o estaba acompañado? ¿Cómo fue esto? R2-D2 fue una entrevista muy buena, lo que pasa que yo no entendí nada. Pero dijo cosas con sustancia, ¿verdad? Muchísimo interesante, lo que pasa que yo no entendí una papa frita. Bueno, pues ya seguramente cuando lo pongan en televisión, en la televisión esta del Imperio, pues lo subtitularán, ¿no? Y entonces ya nos enteraremos. Sí, bueno, la verdad que he contratado a C3PO para ver si lo subtitula, que él sabe de idiomas, porque es que si no... Vale. Bueno, pues estaremos muy pendientes, ¿verdad, chicos? Que parece muy interesante, sí, ¿no? El programa. Sí. ¿Cuándo lo estrena usted? Pues lo echan todos los días, a toda hora, porque va a ser el programa estrella. Vale, el programa estrella de la muerte, ¿no? Díganos entonces si ha hecho su cuña de publicidad aquí para contarnos su programa, si nos puede contar alguna cosa de la agenda de ocio para hoy, para mañana, qué cosas podemos hacer si queremos pasar un buen rato. Pues sí, tengo aquí la agenda que me han pasado de producción en un holograma. En un holograma, sí. Oh, qué bien. Es que la pizarra tiene medios. Enteros no, sí. Pero medios muchos. Tenemos aquí un montón de cosas. Sí. Hoy, por ejemplo, de 12 a 2 y de 5 y media a 8 y media. Y mañana de 5 y media a 8 y media. Bienvenida a primavera. En el centro comercial Hindú en Paredes Siero. Que es un taller para hacer flores y cosas de manualidades y es todo gratis. Muy bien. Manualidades para un fin de semana, estupendo. ¿Alguna cosita más? Pues sí, tenemos aquí otra cosa para esta tarde a las 8 en el Centro Cultural Valley de Piedra Blanca. Tique, que es una obra de teatro que traslada al teatro el humor del cine mudo, ¿no? El humor gestual. Ah, qué bueno. Basado en Chaplin, los hermanos Marx, Buster Keaton y todas estas cosas. O sea, lo que no podemos hacer en la radio, la mímica. Bueno, tú lo puedes hacer, lo que pasa es que no te va a ver nadie. También es verdad. ¿Y ya? ¿Con esto nos quedamos? Una última cosita, si tenemos tiempo. Vale. Pues mañana a las 12 de la mañana, en la Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala, que está en el Fontán en Oviedo, Ayuntábanse, que son cuentacuentos de la compañía de Olga Cuervo y son en asturiano. Muy bien. Y es gratis, hay que decir también, como las actividades del Centro Comercial Intu. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contarnos así en primicia, porque ha sido una primicia, ¿verdad?, lo que nos ha contado de su programa de televisión. Y... Sí, yo me guardo las primicias para la pizarra. Estupendo. Y muchas gracias también por traernos esta agenda de ocio. Le volvemos a escuchar, si no le pasa nada ya por el Imperio. Venga, pues gracias y que la fuerza les acompañe. Igualmente, que la fuerza acompañe. Adiós. Adiós. Adiós. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Y Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Hoy hemos querido conocer una profesión más, una profesión que yo creo que a más de uno y de una le suena, incluso a los adultos nos suena, logopeda. ¿Os suena a vosotros, chicos? Logopeda. Sí. Pero si nos ponemos a pensar qué es, qué no es, yo, desde luego, cuando me pongo a pensar qué es un logopeda, no me sale. Entonces, digo, vamos a hablar con una logopeda y que nos cuente un poco qué es. Mary, buenos días. Hola, muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bien. Aquí tengo a Nerea, Ángela, Pablo, Abel y Sara, muy intrigados. Bueno, no sé si intrigados, porque seguro que alguna media idea tienen, como tengo yo una media idea, pero tampoco sé lo que es. ¿Qué es un logopeda? Pues mira, voy a daros una definición un poco de libro, ¿vale? Para que vale, espera, lo vayáis digiriendo. Chicos, ¿tenéis para tomar apuntes? Venga, no. La primera vez que se toman apuntes en la pizarra. No. Sí, espera, yo os dejo tomar unas hojas, tomar todos apuntes. Mary nos va a dictar al dictado, sí. No corras mucho. Venga, cuéntanos. Venga, luego os digo lo que es para mí, ¿vale? Vale. Pero bueno, mira, un logopeda es la persona, es un profesional que se dedica a evaluar, diagnosticar. Rehabilitar. Yo los escribo problemas, en la pizarra. Venga, está muy bien, así despacito se entiende mejor. Los problemas que tienen que ver con el habla, ajá, con el lenguaje, con la voz, o sea, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Comunicación, muy bien. Eso es. Muy bien, o sea que estáis especializados en, bueno, en detectar, ajá, y ayudar a corregir, sí, problemas con, exacto, voz y comunicación. ¿Ah? Tanto a niños como a adultos, personas mayores, que parece que se vincula mucho a los niños, pero también abarcamos pues eso, adultos y personas mayores. Y entonces ahora, lo prometido es deuda, nos ibas a decir, ¿sí?, qué es un logopeda para ti. ¡Ay, para mí! Pues para mí logopedia es una profesión muy apasionante. Y para mí, lo que yo entiendo que es ser un logopeda es un poco la persona que ayuda a reconducir o ayuda a guiar pues el camino hacia la comunicación. Es decir, las personas que tienen un problema, por ejemplo, alguien que no articula una L, una R, que tiene una dislalia, y quiere conseguir tener un discurso más fluido, pues lo que hace el logopeda es buscar las estrategias para que esa persona lo consiga. Una persona que tiene una fonía o que tiene que hablar en público o que le cuesta pues un poco mantener una conversación, pues la persona, el logopeda es el que trata de guiarle. Vale. Entonces es un poco una guía. Una guía. Uh-huh. ¿Alguna habéis tratado con algún logopeda o alguna cosa? A ver, que Sara nos quería preguntar o comentar alguna cosa. Sara, dime. Yo quería preguntar. Dime. A veces es difícil trabajar con niños. Ay, sí. A veces es difícil trabajar con niños y es difícil trabajar con adultos, ¿eh? Porque no todos los días estamos de la misma manera y entonces lo más bonito de esta profesión es que tienes que buscar la manera de lo que quieres enseñarles, pues una manera que les encaje, buscar el camino para que eso que le quieres enseñar a esa persona, que le guste, que esté motivado, que, bueno, buscar un poquitín la manera de engancharle, ¿no? Y eso es un poco la parte más difícil y la más bonita. Nerea y Ángela también. Vamos a dejar primero a Nerea, que había levantado la mano, que quería hacer, ajá, también una pregunta. ¿Trabajas más con niños o con adultos? Pues mira, yo ahora mismo estoy trabajando más con niños, pero hace tiempo trabajé más con adultos. Y ahora pues también me gustaría, que hace mucho que no lo hago, trabajar con personas mayores en residencias de ancianos y demás. Y eso es un proyecto que tengo ahí un poco pendiente. Pero ahora mismo trabajo mucho con niños. Y Ángela, me parece que querías preguntarle algo también, Ángela. Sí. Pregunta. Es difícil ayudar a mami. ayudar a hablar. A mamás. ¿Ayudar a mamás? ¿Dices? Sí. Que sí es... Ayudar a mamás. Claro, porque han preguntado por niños y mayores y Ángela ha preguntado si también hay mamás que necesitan ayuda. Sí, claro que necesitan ayuda las mamás. Y a veces también necesitan ayuda para saber cómo ayudar a sus hijos. Ajá. Entonces es un poco, bueno, esa doble vertiente, ¿no? Ellas también necesitan, a veces se desgañitan hablando y tienen muchos problemas de disfonías. Y luego también no saben cómo ayudar a sus hijos para que, bueno, pues tengan un lenguaje más fluido y para que se comuniquen mejor. Porque la comunicación, chicos, no solamente es hablar. También comunicamos por medio de los gestos o por medio de pictogramas o de fotografías. Hay muchas formas de comunicar. ¿Y tú también te preocupas de esas otras formas de comunicar? Exacto, sí. Que ahora mismo en el trabajo en el que estoy, pues hay chicos que no pueden hablar y necesitan pues un sistema de comunicación alternativo. Y entonces efectivamente va mucho más allá de lo que es solamente la voz, que es lo que podíamos pensar muchos. Sí. Mary, ¿quién voy a tirar ahí un poco para mi terreno? ¿Quién habla mejor, peor, coloca mejor la voz, peor? ¿Se destroza mal las cuerdas vocales? ¿Los profesores, los locutores de radio, los cantantes? Pues mira, los que mejor hablan y los que mejor colocan la voz y demás son aquellas personas que tienen que hablar en público, más que nada porque tienen que hablar durante mucho tiempo y necesitan unas estrategias especiales para no cansar la voz. Entonces, los locutores como vosotros, o los cantantes, o los actores de teatro, pues necesitan una serie de pautas y están acostumbrados a, bueno, adquirir unas pautas para poder hablar durante mucho tiempo, ¿no? Y para que la voz, después de su trabajo, pues no se encuentre afectada. Uh-huh. Y los que peor lo hacen, probablemente los profesores. Los profesores no tienen una disciplina así muy muy buena para la voz y entonces la utilizan durante muchas horas y no la cuidan mucho, ¿no? Y entonces es importante que sean conscientes de que la voz hay que cuidarla porque dice mucho de nosotros. Claro que sí. Aquí Mary me ha dado a mí una de cal y una de arena porque yo soy profesor y soy locutor, entonces ya pues, me quedo con lo que me interese. Mary, estabas diciendo antes el lugar donde trabajas ahora, que tienes niños o niñas o chavales que no tienen habla. Entonces, quería que me contaras un poquito cómo es tu trabajo en un cole de educación especiales, ¿no? Sí, es un colegio de educación especial. La verdad que es una pasada, porque todos los días tienes que hacer cosas distintas y aprendes cosas nuevas, porque los chicos te enseñan cosas nuevas. Y es pues una manera, todos los días tienes que buscar una actividad distinta, utilizar mucho la imaginación, la creatividad, para que no sea siempre lo mismo, ¿no? Porque estos chicos, bueno, pues tienen una serie de limitaciones, ¿vale? Y entonces trabajamos siempre las mismas cosas y hay que un poquitín maquillarlo de manera que no hagan lo mismo siempre, sino que sean actividades distintas, aunque trabajemos siempre lo mismo. Pues nada, son avances muy pequeñitos, entonces pues eso es lo bonito. Como son temas también súper interesantes, yo creo que al margen de intentar hacer algún programa desde algún cole como en el que trabajas, Pues nada, pues otro día te invitamos y nos cuentas más cosas de niños que son especiales, que son diferentes y que a veces no conocemos, incluso a lo mejor los conocemos pero tampoco sabemos cómo relacionarnos o cómo ayudarles a lo mejor en el día a día, ¿no? Entonces yo quedas emplazada para hablar de de otra profesión, ¿no? Que sería logopeda, ayudando a, bueno, a niños especiales. Genial. O con necesidades especiales, o como me digas que tenemos que decir, para que quede bien. Sí. Muchísimas gracias, Mary. Gracias a vosotros. La parte de logopeda ya nos ha quedado clara, ¿verdad, chicos? Sí. Ha quedado clarísimo. Habéis anotado bien, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. La tenemos aquí. De hecho, luego la voy a preguntar yo y voy a poner nota. Muchas gracias, Mary. Gracias. Hasta pronto, entonces. Hasta pronto. Adiós. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Y así, sin pensárnoslo dos veces, porque nos vamos ya, si son casi las 10, vamos a la última sección del programa, la más rápida, la más vertiginosa, la más importante. Lo mejor y lo peor. Muy sencilla, me decís lo mejor y lo peor, lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. El movimiento se demuestra andando. Nerea, ¿qué es lo mejor de un plato vacío? Ay, Dios. Ay, Dios. Rebote. Ángela, ¿qué es lo mejor de un plato vacío? Que tenga comida. Claro, que no esté vacío, ¿verdad? Pablo, ¿qué es lo peor de un felpudo? Que si vienes con los pies muy, pero que muy llenos de barro, te lo acabas llenando entero de tierra. ¿Qué es lo mejor de un arañazo, Abel? Rebote, ¿qué es lo mejor de un arañazo, Sara? Que te queda una cicatriz muy chula. ¿Qué es lo mejor de una duda? Nerea, ¿qué es lo mejor de una duda? Que la puedes preguntar y sabes que va a estar bien respuesta, o sabes que te puede responder bien a cualquier duda que tengas. Vale, lo mejor de una duda es que dije de serlo. ¿Qué es lo peor de las uñas de los pies, Ángela? ¿Qué pensé que era ser lo peor de las uñas de los pies? No lo sé. Bueno, Pablo, ¿lo peor de las uñas de los pies? Pues no sé. ¡Rebote, venga! Alguien tiene que decirme algo. Abel, ¿lo peor de las uñas de los pies? Que huelen mal. O todo el conjunto, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo peor de una colonia, Sara? Que si te echas mucha tufas. Yo sé lo mejor de una duda. ¿Qué es lo mejor de una duda? Que se la preguntas a la profesora y pierdes clase. Eso está muy bien. Y terminamos. Ángela, cuéntame tú, ¿qué es lo mejor de la radio? Que abres por micro. Y con esto terminamos. Nos vamos la semana que viene. Volvemos. Y bueno, pues igual son otros niños que le vamos a hacer. Pero seguramente, pues volveremos otra vez por aquí. ¿Verdad, Nerea? ¿Quieres que volvamos otra vez? Sí. Sí, va, puede ser. Sí, y si no, tampoco. Muchas gracias, Nerea. Muchas gracias por haber hecho la pizarra. Gracias a ti también, Ángela. De nada. Adiós. Hasta otra ocasión, adiós. Pablo. Adiós. Hasta otra también a ti, Abel. Adiós. Gracias, Sara. A vosotros. Hasta otra. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos la próxima semana de 9 a 10 de la mañana aquí en RPA, en La Pizarra. Adiós.